J'espère que t'es capable de faire des petites folies avec moi, c'est pas Buenos Aires, Argentina. Todos los tabucos. Estás uniendo. Estás uniendo. Es mi programa. Oh, j'adore. J'en peux, mon chéri. Ah, mais je serais ravi que tu m'emmènes et que... Enfin, si je te plais, évidemment. Soy tu padre. ¡Grande, pa! I'd buy that for a dollar. Your move. Groovy. I am serious. And don't call me Shirley. Sancho. I'm not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Batu. Rada. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu. La puta que vale la pena estar vivo. Bienvenida, gente linda, bienvenida, señoras y señores, bienvenido, señor Gustavo Sana. Esto es Soy tu padre, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, Pablo Conde. ¿Sabés qué decía? ¿Qué decía quién? El negro llamado Bird. ¿Eh? El negro llamado Bird, el pájaro, el yacero. Se me fue el nombre. Me sale Johnny Goodman. Louis Armstrong. Charlie Parker. Ah, no, yo estaba esperando que lo diga y se lo soplan. ¿Sabés qué Charlie decía Parker, Charlie sí. Parker? Espera que me suena el teléfono. Escuchá, qué poco porque profesional. Prepárate para un chiste demasiado fino. Demasiado fino. Me suena el teléfono. Es una desgracia lo que acaba de suceder. Sí. Bueno, ¿sabés qué decía el negro Charlie Parker? ¿Qué decía Charlie Parker? Y bájame la cortina, por favor, que es un chiste que tiene un nivel de rigurosidad notable. La pagué directamente. Decía Charlie Parker, sí. La puta que vale la pena estar vivo. Volver a poner la cortina. Decilo de nuevo. La puta que vale la pena estar vivo. Muy bueno. Listo, ya con eso me considero hecho y el programa puede terminar acá nomás. Esto fue Soy tu padre por Cíclope Radio. Un gusto, gracias. Bueno, gracias por venir a todos y en realidad estamos empezando. La semana pasada decíamos que era una mierda cuando la gente hacía eso, ¿no? Sí, oh, y lo acabas de hacer. La verdad que es lamentable, es un recurso que habría que agotar y podríamos empezar a enumerar y a definitivamente desterrar, ¿no? Todo tipo de recursos o shadias o chistes que pretendidamente los sugieren como nuevos, desde el Chang, ¿no? Desde que siguen utilizando muchos programas de radio y programas de tele, a muchísimas cosas. Y también propongo y se me ocurriría, por ejemplo, muchas canciones, como sí. Por ejemplo, Vientos de Cambio de Scorpions o Ojo de Tigre, el emblemático tema de la película Rocky, que no se pueden pasar más. ¿Por qué? Por decreto. Solo porque a vos te caen mal. No, por una cuestión de moral musical, de justicia universal, sonora, si querés. Bueno, igual antes de eso hay mucho más para... Yo creo que habría por lo menos 50. Entre ellos, el estudiante de los Twists. Sí. Un grupo genial como los Twists, por supuesto, pero que ese tema me parece que no hace más que embarrar su propia carrera y su propia historia. Mujer amante rata blanca. Bueno, un montón de canciones que cuando uno las escucha, se hace la pregunta. Bájame la cortina. Espera, mira, ¿viste? ¿Por qué? Vuélveme a poner la cortina. ¿O no te pasa? Me pasa, sí. La verdad que yo a veces me hago la pregunta, ¿por qué? Pero otras veces no, porque me parece que está bien. Que a veces, por ejemplo, estás por hacer el amor, ¿no? Y no se te para. Y sí. Te hace la siguiente pregunta. Bájame la cortina. ¿Por qué? ¿Y la respuesta? Y porque... no hay respuesta. Buah. Señoras y señores, esto es Soy tu padre. Hoy con la ausencia de Javier Dice, señor Gustavo Sala, sí está una presente. Una muy buena ausencia, no es cualquier ausencia. No, por supuesto, por eso la enumeramos. No hablé con él, no sé si estará dispuesto a salir al aire, no sé si estará escuchando o pondrá una de esas excusas truchas como dos semanas atrás, que en realidad se quedó dormido. Yo lo imagino. Impresentable. Lo imagino viejo indispuesto, choto. Indispuesto para salir al aire. Es un chico muy indie, así que está bien que esté indispuesto. Es muy bueno eso para hacer un género musical de chicas indispuestas. indispuesta. Por ejemplo, que hagan versiones del motor policía motorizado, pero con el tampón metido. Versión indispuesta. Claro. La música indispuesta. Chica de oro, versión indispuesta. Claro, chica de oro que menstruó. Bueno, va a ser la versión indispuesta de la música indie. Bien, bueno, anoten grandes grandes popes de la producción. Anote a Foverde, Alfredo Rosso, Cherkis Vialo y toda la gente que hace del mercado Melero, musical. Melero, Melero. Daniel Melero, por supuesto. Viste que Melero le había metido, por lo menos eso se decía, a los brujos para hacer San Cipriano. Decían que habían... ¿Qué les había metido? Microfoneado desde, digamos, como poniéndole micrófonos en los cuerpos para generar un sonido más orgánico, más visceral. Como hicieron los Red Hot Chili Peppers, va. Bueno, ponele, por lo menos eso se decía, ¿no? Como para tener una cierta mística. Loco, pará, esperá, esperá. Hola, estoy al aire en el programa de radio, medio que no da. Te llamo en 2 segundos, gracias. A ver si ahora no... Pero ahí por está. Lo menos que sea Cameron Díaz. Sí, es justamente Cameron Díaz. O Lolita Torres, porque o alguien de ese nivel. Bueno, digo que les microfone en la vagina con... No, chao. ¿A quién? ¿A las chicas indispuestas? Exacto. Yo no presto el micrófono por las dudas. Iba a decir la concha, pero como esta es una radio de calidad no puedo. Me parece muy bien que no digas concha y digas vagina. Señoras y señores, como dijimos, esto es Soy Tu Padre, las vías de comunicación para pedirnos... Lo que quieran pedirnos, preguntar casi cosas. Estamos de remate, hacer preguntas, de remate.com, proponer temas para que hablemos, sí. Ustedes quizá tienen problemas sentimentales y quieren hacernos preguntas, cómo solucionar una u otra situación, quizá yo creo que tienen problemas eréctiles. Mirá qué teoría que tiro, bájame la cortina porque es muy fuerte. Tener problemas sentimentales ya fue, se pasó de moda. No hay más. Ya es algo viejo, es como el Walkman. Ok, si tienen algún otro tipo de problemas que no sean sentimentales, que ya son de modés, ya saben qué hacer. Nos mandan electrónicamente un mensaje a las siguientes vías de comunicación. Por Twitter, @somostupadre. Por mail, mejor no nos manden mail. Y si no, por la mensajería instantánea de cicloperradio.com.ar. Precisamente ahí abajo, por el lugar del indispuesto, hay una mensajería pequeña y muy simpática donde ponen un nick y el mensaje que nosotros leeremos después con mucho placer. Por ejemplo, pones un nick Loretti, un nick, ¿qué otros nick famosos hay? El de Gaturro. Bueno, pero eso es un boludito. Uno que sea menos garca, es bueno. Lo posible. Un Nick Panther. Nick Cave, claro, por supuesto. Nick Cave, ¿no será el autor de Gaturro? Yo creo que puede ser. Te voy a cagar a trompadas. Bueno, empezamos con la música. Así por favor, llamo acá Pablo, a Cameron Díaz. Mira, por supuesto, ignoro la música que trajiste. Espero que no traigas habitualmente la música que siempre duerme al oyente. A esta hora no me traigas esos cantautores folk depresivos de California. Precisamente, te lo pido, por favor. Bien lo dijiste, de California. Llega para dormirte. Californication. ¿Eh? Justamente hoy que mencionabas a los Chili Peppers. No. Lo que suena ahora es Mark Koselleck haciendo Mariette con Desert Shore, que es la vieja banda de este muchacho. No se duerman. Metele pata porque es tarde y ya me dormí. Vos podés, ¿eh? Le aclaro a la teleaudiencia que lo tenemos al señor Pablo Conde manejando las consolas. Tarea que habitualmente coordina Javier Diz, hoy ausente con holgura. Ahí tenemos la música. Ahí está, ahora sí, perdón. Mark Koselleck, Desert Shore, temazo, Mariette. I hear the drunken horse coming up from St. John's. Here in New Orleans, I can't complain about anything. The sweet taste of everything, walking down Magazine or down Esplanade for the cool old tree shade. And then Marriott asked me, haven't you asked me to marry you? And a 78 Cadillac drove by. At Elizabeth, having an early evening, walked back to the hotel from Galilee along the Mississippi to the Faubourg Marriott, stopped on Frenchman Street. Got a table outside and had a nice coffee. And then Marriott asked me, haven't you asked me to have your children yet? Then a friend of mine came and met us, and I said, heading to the airport, looking at the Superdome, thinking about all the people who lost their lives in the wars. And then I looked off to the east, to the Crystal Factory, content as can be, just to be in your company. And then Marriott asked, why haven't you asked me to spend the rest of your life with you? And I paid the taxi for, and I seem to forget. Say goodbye, 'cause love should live long, but on this we can't rely. Until I go, tell me what you feel inside. That's how I'll know our hearts are just untied. Feel I melt with you. Just go on, look for that. I think there's no one new. So hard I got close, though I made this song to tell the truth. By far I was wrong, I'd try anything to make it right with you. So long. instead of saying goodbye. Soy tu padre, un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, un montón de música de todo lado del mundo. Soy tu padre, ideal para untarse los pechos con dulce de membrillo. Fíjate que tenga, ¿no?, que no haya vencido, porque si no puede causar cáncer de piel. Bueno. Lindas canciones, sobre todo la primera. La segunda, media flojeli, la verdad. La primera era nuestro amigo Mark Koselec, alguien a quien deberíamos pasar todos los programas, con Desert Shore, que son los miembros de Red House Painters, algunos de los miembros de Red House Painters, que ahora tienen otra banda, haciendo Mariette. Recuerdo haberme comprado un disco de Red House Painters, edición local, muy barata. Sí, porque creo que DG había editado... DG era la empresa de Greenbank. No recuerdo, bueno, Greenbank, supongamos que creo sí. Que había... sí. Por lo menos los nombres coinciden. Había editado algunas cosas, una pequeña colección de discos muy piolas, entre ellos estaba el último de Red House Painters, que ahora se volvieron a juntar para hacer un disco que está increíble. Vamos a buscarlo y voy a pasar ese. Esto es parte de ese disco. El tema Mariette es el tema que abre. Y después escuchamos al que más o menos, a un señor que se llama Thiago Petit. Es en realidad brasilero. Es casi Thiago un pete, pero en francés. Thiago un petit, ¿no? Con su tema Adiós, el nuevo amor o So Long, New Love. Bueno, ese mucho no me gustó, pero la anterior. Está bien, sí. Es un lindo, bueno, lindo tema. Venimos, te digo, empezar a calentar. En materia de música viene razonable, ni muy, muy, ni tanta. Me parece bien. Pablo, hoy tenemos un programa cargado de cosas, un programa gordo, transpirado. Casi como nosotros. Exactamente, podríamos decir, bueno, que como sí, yo, efectivamente. Estamos acá. El culto a la obesidad es permanente. Bueno, tenemos personajes humor. Vamos a hablar de una revista emblemática. Vas a hablar, ¿no? Es muy choto que digas. Tenemos personajes humor, boludo. Tenemos humor, se van a cagar de risa con él. Por favor, no me rindas. Perdón, yo no dije se van a cagar de risa. Bueno, pero tenemos humor. La gente interpretará si lo que hacemos es humor. Bueno, la gente, si lo que vos haces es humor. Yo me hago un costado, yo no puedo hablar de... Vos sos humor. Un periodista serio. Amor puede ser. El Grondona de la música independiente. No, ese es Javier, dice. Bueno. Yo soy el... El Grondona del... El Robin. El Grondona del cine Garca. El Robin del cine de mierda. Bueno, entre otras cosas, vas a estar hablándonos de la revista Cerdos y Peces y de un libro que compila parte de ese material del clásico, Pablo. Exactamente, porque si bien tiene, como bien decías, casi año y medio, casi dos años este libro, es un libro que vale la pena y cada vez se ve menos. Bueno, luego lo vas a estar un poco reseñando y recomendándolo en todo caso. Exactamente. Pero yo tengo una sección que debuta hoy y a quizás ver. Muera o continúe, vamos a ver qué sucede con la misma. Y tiene que ver justamente con el cine. Esperá que saco esto porque... Bueno, es un ruido... Hoy estoy decidido a hacer todo lo que no sí, se hace en radio. Un ruido polémico para el aire, ¿no? Todo para lo que no se hace en radio. Una radio se preocupa por cuidar el aire y este viene y hace todo el carajo. Ahí está. Escuchá el nombre de la sección. Te a pido ver, que me esta sección la... nueva que se... No, me parece que nos engolosinamos con esto, pero dale. Te rompo el título. Decime si no es un título espectacular, valga la redundancia. Gran título que se llama de nuevo, esperá... Te rompo el título, todo. Bueno. Era lo. Exacto. ¿Lo hacemos de nuevo? Toma dos. ¿Cómo se llama la nueva sección, Gustavo? ¡Oh! Te rompo el título. Esa es la versión Daft Punk. Muy bien. Bueno, esta sección analiza... Analiza, recrimina, polemiza. Epa. Y... escuchá esta palabra, bájame la cortina un poquito. Subvierte, muy groso. Subvierte, justamente y ayuda a predecir de qué se trata o en qué marco incluimos a determinada película según el título de la misma. A la mierda. Y esto se abre en varias categorías. Sí. La primera es la siguiente: si en el nombre de la película, sí. Si en el nombre de la película hay un signo de pregunta. Sí. Es comedia. Por ejemplo, ¿Quiénes son los Miller que está ahora mismo en cartel? Sí. Por ejemplo, la clásica ¿Dónde está el piloto? Sí. Por ejemplo... Perdón, que ¿Dónde está el piloto? En realidad es ¿Y dónde está el piloto? ¿Tiene signo de pregunta o no? ¿Eh? ¿Tiene signo de pregunta o no? Sí. No, empieces a embarrar sí, acá. Sí, no, pero estamos, hacemos el mismo programa. Pero todavía es más bien frondoso y asevera más tu aseveración. ¿Qué pasó ayer? Comedia de los últimos años. Sí. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Muy bien. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una comedia de dibujos animados, pero que la gente se ríe en el cine. Sí. Y tiene signo de pregunta. Sí. Entonces sabemos que si tiene signo de pregunta... Es una comedia. Es una comedia. Primer punto. Bien. Ahora... Hay una con... ¿Con? Con John Candy, que se llama ¿Quién es Harry Crumb? Bueno, la también gente seguramente comedia. Se va a estar en sus casas, en sus alfalfas, en sus jugueterías. Se está acordando de, y está... asimilando esta categoría. Me parece bien. Escuchá lo siguiente. Sí. Si tiene un apellido en el título, también es comedia. Por ejemplo, Los excéntricos Tenenbaum. No me pongas cara mala. Otra vez, ¿quiénes son los Miller? Los Miller tiene signo de pregunta y apellido. Es doble comedia. Bueno, sí. No me digamos, no, sí, te estoy dando una cosa revolucionaria. Sí, pero no, por ejemplo... ¿Pero no qué? No, porque tiene que ser apellido o nombre. No, esperá, apellido. Y te sigo diciendo, si tiene nombre y apellido, es una mierda pretenciosa y sensiblera. Por ejemplo, Benjamin Button, Billy Elliot, Forrest Gump, Erin Brockovich, toda la mierda que ya sabemos. Pero Norma Rae. Billy Elliot es muy buena. Forrest Gump está muy bien. Norma Rae está Déjame muy bien. Déjame de echar los pelotas. No. Ya, hasta ahí venía muy bien. Esta no pasa. Si tiene dos nombres en la película, es una garcha infame. Por ejemplo, Elsa y Fred. Jules de Chim, Frankie and John, etc. ¿Jules de Chim? ¿Cómo vas a decir que es una mierda esa película? ¿Y cuál es la otra que dijiste? Elsa y Fred. Elsa y Fred está bien. ¿Y la otra? Frankie and Johnny, que trabaja, dicen que trabaja Al Pacino. No es tan mala, no es buena, pero no, tampoco es Escucha mala. La siguiente, y después hacemos un repaso rápido. ¿Y si tiene, por ejemplo, cuatro nombres? Es una mierda de una tamaña grositud que no se puede acaparar. Bob y Carol, Ted y Alice. Debe ser una garcha. Ok. Sin duda. La gente, no lo es, para pero... que la gente lo sepa cuando vea la cartelera de cine y dice cuatro nombres, no vamos ni en pedo. Está bien. Escucha esta, ¿eh? Sí. Seguimos abriendo los ojos de la gente. A ver. Ustedes sí. En sus casas anoten estas fórmulas. Exactamente. Porque no inoxidables. Falla. No falla. Si tiene dos sustantivos abstractos, es una mierda y un bodrio total. Por ejemplo, sensatez y sentimiento. Yo soy un simpletón total. Sí. Por favor, ¿qué? ¿Dos qué? Dos sustantivos abstractos. ¿Qué son sustantivos y qué son abstractos? Mira, no soy quien para explicarte cosas obvias que todo el mundo sabe. Está muy bien. Te estoy dando dos ejemplos contundentes. Bien. Sensatez y sentimientos. Son dos adjetivos. Abstractos. Sustantivos. Son dos sustantivos, pero no son tan abstractos. Bueno, no me rompas la bola, que bueno, no es lo importante. Sensatez y sentimientos. Porque puede... no, sentimientos no es tan abstracto. La sensatez ya... Es abstracta. Sí, está bien. No la puedes agarrar con la mano. Podemos modificar y decir que al menos uno de los dos sea abstracto. Otro caso. Sí. Orgullo y Prejuicio. Me parece bien. Ahora mismo en los cines de Buenos Aires hay una película que se llama algo así como Capricho y Celos, una mierda por el estilo, que también corresponde a esta categoría. No sé cuál es, sí. Y tengo un para más, y después vamos a repasar y vamos a darte, le vamos a dar por sentado a la gente que esto no falla. Sí. Si tiene verbos, si tiene es buena. Verbos, si tiene verbos. Es buena. Por ejemplo, robó, huyó y lo pescaron. Que además hay tres verbos ahí. Es triplemente buena. O sea, cada verbo aumenta su calidad. Ah, la sumatoria va en detrimento o a favor de la calidad. Corre, Lola, corre. ¿Y cuando se repite no se cancelan? No. Porque está diciendo dos veces lo mismo. Yo, para mí, no. Corre no. Y corre se cancela. Confirma dos que... Corre, no, no, te dice buena. Sí, buena. Te lo vuelve a repetir para que bueno, te quede en claro. Realidad, como la película juega mucho con esto de lo circular... Sí. Podría bueno. Llegar a ser hasta una explicación de la película. Y escuchá este caso, este te va a gustar. A haz lo correcto, de Spike Lee. Haz lo correcto. Muy bien, muy bien. Tiene el verbo y casi te lo, ¿no? Haz lo correcto. Sí. Escucha esta. películas que en su título tienen un número son una mierda y no hay duda. Un número más allá de las que son 2, 3 y 4, ¿no? Sí, no, por supuesto. Por ejemplo, 300. Por ejemplo, 300. No discutas esta. Pero 300 es buenísimo. Escucha, déjame que termine. Sí, me he masturbado con esos hombres. Todos vos porque te masturbás con gladiadores y barbas. Entonces el único tipo que conozco que se masturbaba con Robert Peuchele, pero eso es un problema tuyo. Pero claro, Peuchele me masturbaba a mí, que es mejor. Bueno, escúchame. Esa mano gorda, grandota, ay, ancho, te extraño. 312 monos. 12 monos. 12 monos, sí. Una mierda infame. Sí. 48 horas y otra 48 horas. No, 48 horas. Muy buena. Ya no, esta tampoco, no adhiero a esta. No y escuchá este que es el más contundente y el más luminoso. A ver, tundente, ¿qué dice? Cualquier película que incluya un gerundio en el nombre, sí, es otra garcha. ¿Un pretenciosa? Un gerundio es un viejo, ¿no? No, no, no. Un gerundio es lo siguiente. Por ejemplo, Durmiendo con el enemigo. Ah. Garcha, dijo Aníbal Vinelli. Sí, sí. ¿Sabés que creo que también? Buscando al soldado Ryan Gosling. Sí. Dijo Aníbal Vinelli. Sí. Empezando de nuevo, dijo Aníbal Vinelli de La Nación. Sí. Cantando bajo la lluvia. Pero es buena Cantando bajo la lluvia. Para vos. El del gerundio. Para Aníbal Vinelli dice que no. Te lo pongo un poco en duda el gerundio. Pero bueno, está bien. Puede ser. Mirá cuántos casos, cuánta producción me tomó este trabajo de hacer una recopilación mental, un recorrido por la filmografía del mundo. Me parece muy bueno, me parece muy instructivo. Me parece que está bueno que hagas un repaso de las enunciaciones. Rápidamente, si en el nombre de la película hay signo de pregunta, es comedia. Sí. ¿Quiénes son los miles? ¿Dónde está justo el piloto? Justo no se me ocurren ninguno de los ejemplos como bueno, para, pero a ver. Si tiene un apellido en el nombre, es comedia también. Y es comedia y casi siempre buena. Los tres que entre los Teremon, ¿quiénes son los Miller? Los Benvenuto, los Campanelli, hay muchos casos locales. Hay una película con Arturo Puig que también adhiere a esta categoría, que eran Los Soprano, no, Los Lampazo, una película de hace dos los años. Lampazo, creo. No, no, una película, Los Marcianos. Sí. Bueno. ¿Y Dibu dónde entraría, por ejemplo? No sé, no entra ninguna. Las Aventuras en Las Garchas Animadas. Si tiene nombre y apellido, es una mierda pretenciosa y sensiblera. Jimmy Maton, Billy Elliot, Forrest Gump, etcétera. Esa no adhiero. Bueno, me chupan huevo. Si tiene dos nombres, es una garcha para viejos. Elsa y Fred, Juliet and Simp, etcétera, para viejas jubiladas que van al gomón. Sí. Si tiene dos sustantivos abstractos, es mierda y bodrio a la vez, sensatez y sentimiento. Si tiene verbos, es buena, robó huyo y lo pescaron. Si tiene número, en el título es una cagada, 312 monos. Y si tiene gerundio, es una película chota, Durmiendo con el enemigo, Buscando al soldado Ryan, etcétera. Ok. Fin de la sección que se llama Te rompo el título, de la primera entrega, por lo menos durante el día de hoy. ¿Cómo era el nombre entonces? Te rompo el título. Ya saben, señoras y señores, para saber de antemano cómo viene la película que les propone la cartelera, que les propone el cable, que les propone la bajada ilegal por internet, lo único que tienen que hacer es seguir estas coordenadas, que en un rato te voy a pedir que repitas, así la gente en su casa puede anotar. También nuestros oyentes podrían aumentar las categorías proponiendo títulos ellos. Exactamente, le damos la oportunidad a la gente de que esté de acuerdo o sí, disienta. Que rebata disienta o que bata. O que rebata o que desbata. Exactamente, que usen o no la bata en nuestras vías de comunicación, que ya la saben. Por favor, son. Pero decíla de nuevo, si la gente es media tonta y se olvida todo. @ somos tu padre en Twitter, y si no, en la mensajería instantánea de cicloperradio.com.ar. Bueno, Pablo, tenemos más música, ¿con qué nos vas a ilustrar? ¿Ya querés que ponga y una canción más? ¿Te parece? ¿Querés otra más? No sé, para mí esto es así, supongo. Es un vértigo de trono sonoro. ¿De qué? ¿No escuchaste la institución de el institucional? Un trueno de sonoro que el vértigo en el aire de la radio, dice algo así, Cíclope Radio. Mira, había. Ah, sí. Un viento en el trueno que en el sonido dispara. El viento que dispara. Dice, un satélite de trueno que te rompe el viento. Justo había puesto el tema recién bajito y la verdad que conviene que mejor lo dejemos sonando solo. Pero poneme algo movido, así bailamos. No, no tengo nada, solo tengo esto. Solo se trata de vivir. Solo tengo el nuevo de Franz Ferdinand para que escuches. Bueno, seguramente debe ser medio bailable. Ya. Porque es una banda. Yeah. tu padre. Ideal para untarse los pechos con dulce de membrillo. Fíjate que tenga, ¿no?, que no haya vencido, porque si no puede causar cáncer de piel. Soy tu padre. Somos mucho más que dores. Bueno, lo que sonaba recién... Pará, lo saco porque vas a seguir hinchando. Oh, ahí está. Que listo. No puedo hacer simplemente... Sí, sí, vos hacelo. Qué buen recital que vi el día de ayer sábado de Viva Elástico, mi querido Pablo Conde. Contanos un poco de eso. ¿Qué, bueno, qué te puedo contar? ¿Quiénes son Viva Elástico? ¿Qué te puedo contar? Yo no conozco. ¿Quiénes son Viva Elástico? Una de las bandas más interesantes que está tocando ahora mismo en Buenos Aires. Ajá. Banda de canción, banda de pop, banda incendiaria con unos estribillos que se te pegan en el pulmón y no los podés soltar hasta pasadas las 48 horas. ¿Y qué tuvo de particular el show de Viva Elástico? Nada. O sea, tuvo sus propias canciones, que simplemente lo grandioso. Sí, no sé. La verdad que... Y igual fue un día particular porque... cobertura de recitales o bastante... El sábado de la noche, la verdad que Buenos Aires tenía muchas propuestas. Estaban la misma noche, él mató a un policía motorizado con mi amigo Invencible. Tocaba travesti, tocaba travesti con los rusos hijos de puta. ¿Dónde te tocaba el travesti? Con los rusos hijos de puta, que una de las bandas más interesantes que también están tocando ahora por Buenos Aires. Tocaba Julio y Agosto presentando su nuevo disco. Y eso ya es septiembre. Bueno, sí, caramba. Pero y aún así tocaban igual presentando su nuevo disco en La Trastienda. Bueno, había otros espectáculos. Tocaba el Festivulenta con Shaman, con Olfa Miocorde, bueno... Era... Un saludo a todas esas bandas, a la gente del Festipulenta, que los queremos mucho. Sí, ¿no? Por supuesto, la verdad que es un hallazgo, pero era un era, digamos, lamentable perderse necesariamente varios shows, porque uno podía ir a uno, ¿no es cierto? Porque hasta ahora tenemos una sola vida y podemos elegiste... estar en un solo lugar a la vez. Sí, así que bueno, gran show de Viva Elástico y hay que ir cuando toquen sin lugar a dudas. Pablo, ¿vos qué hiciste el fin de semana? Qué buena pregunta, mi querido amigo. Pero antes, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que no dijimos qué fue lo que sonó. ¿Qué fue lo que sonó? Primero sonó Evil Eye, o Evil Eye, Ojo Maléfico, de Franz Ferdinand. El nuevo disco de Franz Ferdinand, bastante interesante, te debo decir, ¿eh? Siguen con esa cosa New Wave y media discotequera. Sí, están como un poquito más combativos, mucho. Ajá. Se iban a separar en un momento los Frankfurt. Sí. Es una banda que en general no me entusiasma mucho, pero la verdad que me gustó bastante. A mí tampoco este me entusiasma mucho, pero aparte de los temas, me parece que tienen muy buenas caras. Bueno, ¿viste las caras? Sí, porque hay bandas que vos ves las fotos. Muy fotogénicas. Claro, pero las caras, los diseños de las caras. Sí. Caras anguladas, sí, angulosas. Y las. El carisma de la cara, valga la redundancia, ¿no? Y El carisma de la cara es alucinante. Viste que hay bandas que musicalmente son interesantes, pero ves las fotos y no te transmite nada. Bueno, una banda así son los Bad Seeds, ¿no? De Nick Cave, que parece sí. que los contrata Nick Cave, los contrata por la cara. Sí, hay un casting de cara sí, de músicos. Sí, sí, si no tenés cara así llamativa. Bueno, habría que hacer un casting de bandas con mejores caras, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La gente puede votar. Bueno, ¿y qué otra banda escuchamos? Y después escuchamos a los Strokes haciendo Barely Legal de su primer disco. Bueno, esa tiene mejores temas para mí, pero tiene peores caras. Es una... Sí, sí, exactamente. Parecen chicos que podrían vivir en Villa Constitución, ¿no? Y en un poco lo que les bardeaban en su momento y es un poco lo que le bardean hoy por hoy a Vampire Weekend o... Son caras, incluso el peinado, la barbita, la ropa, que capaz que te lo podrías cruzar en el patio del liceo, por ejemplo. Por ejemplo. No, en Niceto. Por ejemplo. En algún lugar de Plaza Serrano. Sí. Bueno, eso nada más. Bueno, de hecho seguro que alguno de ellos, viste que... Casanovas creo que es el... Sí, Julián Casablanca. Casablanca. Casanova era otra cosa. Casablanca. Casanovas, Dios santo, ¿cómo estamos? Casablanca es el sobrino de la actriz esta... Mónica Gonzaga. Exactamente. Que él, bueno. Así hace que sonar el Cacho Castaño, ¿no? Dicen las malas lenguas justamente. Mirá vos. Cacho Castaña introdujo su lengua en el ano de Mónica Gonzaga. ¿Comprobado? Dice la revista Forbes. Ah, bueno. En si la última etapa Forbes, de septiembre de 2013. ¿Esta nota de etapa? ¿Que hay foto de la introducción lingual? No, no hubo foto porque en esa época no había Bandcamp, no había MySpace, no había nada. Ah, ok. Me preguntabas qué hice este fin de semana. ¿Qué hiciste el fin de semana? Queremos saber los cuatro oyentes que estamos del otro lado. Estoy viendo películas argentinas, a lo loco. ¿Te tuviste que pagar algún pecado? A lo loco, sí, sí. Películas de actores, digamos, de ópera. Me encanta la frase ópera prima. De todo un poco, ¿sabes qué? De todo un poco. Digamos que esto que tiene que ver, lo que contás, con tu actividad como programador del Festival de Cine de Mar del Plata. Exactamente, estuve viendo mucha... Cerró la convocatoria del Festival de Cine de Mar del Plata. Fue el momento en el que todo el mundo, como bien sucede año tras año, una vez que vos tenés un plazo para inscribir tu película y llevar el DVD. Pregunta, ¿para escribir tu película tenés que tener algún tipo de condición o simplemente cualquier autor, cualquier director, por más Nobel que sea, está capacitado y puede ser? Tenés que tener una película. Bueno, obviamente. Esa es la única condición y inscribirla. Pero aún siendo pésima, puede entrar igual. Bueno, vos llevas tu película, claro. Y nuestra tarea, o mi tarea y la de mis compañeros programadores, es elegir de todo ese material que nos acercaron las personas que hicieron esas películas o las películas que nosotros buscamos en los distintos lugares, digamos, hablando con los directores, con los productores, los distribuidores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, se arma lo que es la programación, que es lo que termina exhibiéndose en un festival. Nunca, esa es, digamos, mi tarea. ¿Nunca vino un adorno, una coima con una película, un champagne? A mí no. ¿Y algún otro? A mí no. Sé que existen esas cosas. Sé que existen esas cosas y por ahí en realidad en algunos casos ni siquiera es eso, ¿no? Por ahí es amiguismo. Claro. Programar cómo no vas a pasar la nueva de tal. Bueno, de última, todo programador tiene su juicio y su criterio que no tiene por qué coincidir con el de los demás. Por eso todos los festivales tienen, no solo por una cuestión de cantidad de material, sino también por una cuestión más ajustada a la cantidad de puntos de vista. En Mar del Plata somos 6 programadores, en el Bafisi creo que son 4 o 5 también, más allá de que participan activamente en la programación los presidentes de los festivales, los directores de los festivales. Pero sí, básicamente hay un grupo de gente que ve el material que se acerca al festival, busca también y suma lo que encuentra por ahí y de ahí termina eligiéndose lo que se va a proyectar en el festival. ¿Y qué puedes decir de estas 20 películas argentinas que viste en 2 días? Muy desparejo, pero bueno, como la vida misma. Es lo que sucede en cualquier cinematografía. ¿De esas 20, algunas entraron confirmadas al Festival de Mar del Plata? No lo puedo decir porque no soy el único que... Perfecto. Tiene que pasar por tiene varias. Tiene que pasar por varias ¿Y hay discusiones enfervorizadas? Muchas discusiones, muchas más de las que debería haber. Mira vos. Muchas más de las que debería haber. Que está bueno, por un lado, porque implica distintas, como decía, visiones, distintos puntos de vista, distintos pareceres. ¿Cómo vas a programar esa mierda? Esta me parece genial, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La búsqueda de cada, digamos, todas las construcciones que pueda hacer un crítico de cine o un teórico de cine alrededor de la defensa de uno u otro título. Que en general los míos son bastante ramplones. Hablando de festivales de cine, Pablo, vos, si bien estás, por supuesto, todos los años involucrado desde adentro en el Festival de Cine de Mar del Plata, que arranca ahora en poquito tiempo, en noviembre. Noviembre, exactamente. También has podido recorrer y estar en otros festivales de cine clásicos como Toronto, Cannes. Carajo. ¿No? Sí, carajo, sacate la mierda. ¿Qué diferencias encontrás? No, mira, Toronto no he podido estar. Bueno. ¿Existe alguna chance de que suceda? Tocaste un tema puntual que quizá la semana que viene tengamos comunicación desde Toronto o quizás desde acá hago de cuenta que estoy en Toronto. Bueno. Voy a cortar y me va a quedar la voz finita como si estuviera hablando por teléfono. Te la cortás y mandamos tus huevos en avión a Toronto. Ah, no está mal. ¿No? Por lo que menos tus huevos vean vean las películas. Sí. ¿Y qué diferencias encontrás, ¿no? Algunas características o cosas que valgan la pena contar de diferentes entre los festivales argentinos y europeos o de otras partes del mundo total? Es muy amplia la pregunta. Y la vida es amplia también. ¿Cuál es tu interés puntual? Ninguno. Diferencias. No sé, ¿para qué vos hables, diferencias, Pablo? No me repreguntes. ¿Cómo y tampoco decirlo? Tosas, porque esto es un... ¿Cómo decirlo? Serio. Para ver. El Festival de Cine de Cannes es un monstruo, obviamente. Yo tuve la oportunidad... Sí, es un monstruo grande y pisa fuerte. Es el festival donde todo el mundo quiere estar. No hay mucha discusión al respecto. Es un festival que te pone en el panorama cinematográfico de cada año. O sea que son más importantes los festivales europeos que los yanquis de cine. No, no necesariamente, pero sí. Porque Cannes, sí, Cannes es el festival número uno, claro. Lejos, sin discusión. Y ahí te vale de Brad Pitt hasta Emilio Dizzi, ¿no? Todos los grosos. Los estadounidenses no tienen un festival así grande como Cannes, como Venecia, como, no sé, San Sebastián. Me gusta porque no decís Cannes, decís Cannes. Claro. Como si fuera un Cannes. Porque se pronuncia así. Pero bueno, me gusta Cannes a mí. Bueno, como Cannes, Venecia. O Cannes. Venecia y San Sebastián. Claro. Y bueno, qué sé yo, los festivales más grandes, por ahí el festival más grande o más conocido que ellos tienen es el Sundance, ¿no? Que es el festival que creó Robert Redford muchos años atrás. ¿Sigue existiendo aún? Sí, sí, se hace en enero y es como el festival para robar un poco el foco y llevar el cine hacia la otra costa. En Nueva York, Robert De Niro creó el Festival de Tribeca, que es en la zona de lo que se llama Tribeca, que es un área de Estados Unidos, tratando de hacer como un aguante desde Nueva York para los neoyorquinos. Y él dice, Robert De Niro, no, porque tenemos que hacer un aguante, dicen en las reuniones. De Niro inventó el festival con un grupo de gente pensando en el aguante y no en Charlie García, precisamente. No sabemos. Y esos son, no sabemos. No sabemos, sí, es cierto. Puede esos ser son que los festivales más importantes, si querés, que tienen en Estados Unidos hoy por hoy, pese a que es el país, debe ser el país que más festivales de cine tiene. Bueno, entonces ir a o dos por ciudad. A Cannes o Cannes es la aposta hoy. Hoy por hoy, si vos haces una película, es muy probable que estés intentando. Pues yo mañana empiezo a rodar mi película. Sí. El último día de La Víctima, 2. Ya tengo, sí, los 20.000 pesos de presupuesto. Hablé con Hilda Lizarazu, que es de la presidenta del Inca, que me... Hilda Lizarazu. Sí, asumido esta mañana. Ah, mira. Marta Mazure se pasó a cantar a Man Ray. Marta Mazure. Liliana Mazure. Bueno, Liliana Marta. Yo le digo Martita porque nos conocemos hace, claro, mucho tiempo. Claro, depende de la confianza. Claro, que tenés. Yo le digo la Martona, porque ella le encantaba ir a... ¿A dónde? La Martona era un lugar que vendían leche y huasca. Viste que la huasca es como un sándwich con leche y chocolate. Puedo ir preso por decir cualquier cosa, así que vos seguís. Todo eso, y la Martona era un lugar, ahora muchos no se acuerdan, pero los que tenemos 74 años nos acordamos con mucha memoria. La Martona. Bueno, la cuestión es que sí, ese es el mundo de los festivales de cine. Es un mundo muy interesante. No todos los festivales son como los festivales que uno conoce, que son Mar del Plata o Bafisi, que son festivales que están pensados más para el público. El Festival de Cannes no es un festival abierto al público. Bueno, eso me llama la atención. ¿Para qué otra cosa podrías pensarse si no es para el público? Para que vea películas. Para el mundillo cinematográfico. Metido en el Festival de Cannes está el mercado de el marché du cinéma, el mercado de cine, que es el mercado más grande de cine que hay en el mundo. Me parece curioso, digamos, y casi contradictorio, que, como vos decís, festivales que básicamente están pensados para la industria, para la gente del medio, tenga tanta trascendencia en el mundo si no hay público viendo las películas. Digamos, las salas siempre están llenas. El público está pero compuesto... Pero de periodista, está... El público está compuesto... No de, digamos, no es como en Mar del Plata, que la gente de Mar del Plata va a ver las películas. ¿No van, por ejemplo, los jubilados de Cannes a ver las películas? Los jubilados de Cannes son los únicos en Cannes. Vos, si vivís en Cannes, sí, podés sacar una acreditación como ciudadano y te dan determinada cantidad de entradas. Ah, tenía que hacerlo Mar del Plata. Pero que... es un cupo reducido, creo que sí, poner que son 100 de esas, sí, credenciales que tienen. Muy poco. Y tenés que esperar que se muera uno para subir y ser uno de los que entren en, claro, la lista. Queda 99, se murió la vieja, vamos, claro, el que viene. Hay gente que está deseándole el mal a otros para... No veo la hora de que se muera don François. Hilda Bernard, vamos, que viene. Claro, claro, exactamente. No, pero son franceses. Bueno, Hilda Bernard, boludo. Bernard. ¿No? Podría ser. Ahí está. Pero sí, es un festival para acreditados, más que nada. En Bafisi, en Mar del Plata, por supuesto que hay acreditados, pero son los menos comparado a el público del lugar. Lo mismo tuve la suerte de estar en el Festival de Cine de Tokio y guarda mucha similitud con Bafisi y Mar del Plata. Muchos japoneses, ¿no? En Tokio. Sí, muchos japoneses, lleno de japoneses, increíble. ¿Mucho boludo. Supermercado chino o poco como acá? ¿Lavanderías? Tienen por cuadra, supermercados o... de... ¿Sabes que no me acuerdo de dónde son? Pero tienen, sí, como si fuesen supermercados chinos. ¿Comida peruana? Sí, sí. Tiene mucho contacto la cultura oriental con la comida peruana. ¿Y vos hablabas en inglés? Yo hablaba en inglés. Hello, I'm from Argentina. Y poca gente te entendía. Mirá vos, qué raro. Nadie eso, me ¿no? entendía, sí. Es curioso que alguna vez me lo contaste en alguna charla, que el inglés no es tan popular como uno podría suponer. Sí. ¿No? Y lo que pasa es que hay culturas que tienen, se autoabastecen. No de se todo, dejaron ¿no? penetrar por el capitalismo yanqui tanto. Se dejaron penetrar un poquito, la puntita. Pero hasta la mitad de la puntita claro. del continente fue penetrado y el resto no. Así que, tipo, hay 10 cuadras donde sí hablan todos en inglés. Salen de esas 10 cuadras y ya no. Ya hablan su idioma. Bueno, japonés, ¿y ¿no? qué características tiene el Festival de Tokio con respecto a Cannes? No, es más parecido al Festival de Mar del Plata. Ajá. Se hace lo mismo. Claro. Tiene una cantidad de invitados que vienen a presentar sus películas. Tiene una cantidad de acreditados de prensa, una cantidad de productores o etcétera que vienen también a hacer lo suyo. Y ahí pasan, por ejemplo, cine argentino. Y tienen un mercado donde también se venden películas. ¿Pasan Nueve Reinas en Tokio? Sí, en Japón hay una distribuidora que se dedica al cine latinoamericano. ¿Y lo doblan a Darín, por ejemplo? ¿O lo subtitulan? Lo subtitulan. Sería muy gracioso ver a Darín hablando ¿En japonés? En japonés. Y si lo hace el gordo casero, ¿cómo no va a ser? No sé si gracioso, pero a mí me gustaría verlo por lo menos. El hombre de al lado, la película de Connie Duprat. Sí. Fue cuando estuve el año pasado, estaba en cartelera y... Llevaba creo que 6 semanas o 7 semanas en cartelera. Le iba bastante bien a la película. Al público japonés le interesa el cine argentino, pero como sucede acá con el cine francés, por ejemplo. Viste que hay un estreno francés, entonces van, no sé, las señoras, hay como sus maridos, un cierto interés. Público, sí. Hay un público que consume ese tipo de cine todavía, por suerte. Que debería ser mayor en algunos casos para que haya mayor intercambio cultural y bla, bla, bla, bla, mejores películas. Pero bueno, determinadas películas funcionan allá. Películas que uno supondría que funcionarían, no funcionan. Me acuerdo que el año pasado recomendé fuertemente Samurai, una película de samuráis en Argentina. Sí, señor. La recomendé y me dijeron, no, es un piantabotos. En Japón las películas de samurái no funcionan. Jamás funcionan. Qué raro, ¿eh? Funciona la película de tangueros y de gauchos. Es como, claro, cuando pones acá una película de tanguero y gaucho, no creo que ande muy bien en taquilla, ¿no? A menos que esté Darín. Puede ser. Y Francella, juntos. Bueno, una gran crónica, uno es un gaucho, Pablo. Y el otro es un tanguero. Pero Darín, pero haciendo un gaucho enano. Darín enano y Francella sí. alto. Sí, pero muy alto. O sea, por ejemplo, Francella que sea como Godzilla, del tamaño de un edificio. Un tanguero... Del tamaño de Godzilla. El tanguero Godzilla. Y el gaucho Darín que trata de derribarlo con sus boleadoras, por sí, supuesto. O sea, Darín es un gaucho muy pequeño, del tamaño de un pitufo, pero que tiene unas boleadoras con un poder de derribar al más grande. Que sí. Francella se pelean, por supuesto termina la película que se enamoran. Ah, epa, ¿tienen sexo en cámara? No tienen sexo en cámara, se ven las sombras. Ajá. Se ven las sombras que hacen en este caso. Claro, se hacen las sombras, por supuesto, que hacen el amor. Y finalmente viene Nelson Mandela. Sí. Que hace de Lazarillo de ellos. Sí. Aprueba la ley de matrimonio igualitario para gigantes y enanos. Y la película termina con el casamiento. ¿Y tienen hijos después tras la cópula? Sí, tienen hijos. ¿Sí? Tienen a Víctor Sueiro. ¡Eh! Tienen a Elita Carrió, Pepito Cibrián y Jorge Luis Borges. Bueno. Que curiosamente nace con la vista intacta. Pero fracasa como escritor. Bueno. Lo que pasó en la vida real. La naturaleza. Porque viste que Borges no escribía nada. ¿Quién escribía? Bioy Casares. Ah, no lo tenía. Sí, era el alfabeto Borges. No lo ¿Dónde sabía viste que un ciego escriba? No lo vi porque escribía, yo también soy escribía ciego. ¿Escribía? ¿Cómo va a escribir? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Vos probaste escribir ciego? No. No se puede. Pero Esto me pasa por no ser Javier Díez, boludo. Ponete ciego y agarrá una miró, me pasa que no te sale nada. A ver, voy a probar. Mientras tanto, ¿qué te parece si escuchamos a Shaman? Muy bien, pero, la puta madre. Que vale la pena estar vivo. No, dice... es que tengo que apretar este, ¿ves? Y estoy, en vez de apretar ese, aprieto el otro. Y hay que apretar ahí, el otro. Ahí, vamos, te dije, vamos a escuchar a Shaman. Vamos a escuchar a Shaman. ¿El platense Shaman y los hombres en llamas? Sí. Gran tema, atención. Este tema de Shaman y los hombres en llamas se llama como... La niebla, ahí está, la niebla. Un lindo tema seguido de otro lindo tema. Escuchemos. Ahí vamos. Ahora que la noche ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla en mi portal ya va a desaparecer. Volveré a ser uno más, otra mente bajo el sol. Ojalá pueda encontrar el camino hasta allí. No puedo ver con tanta luz. ¡Soy! ¡Oh! ¡Adoro! Eso está dicho al revés como los Beatles. ¡Soy tu padre! Thank you. Soy tu padre. Un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, wild, un montón de música de todo lado del mundo. Ay, cómo me odio operando la puta madre. No te odies tanto, odiate lo mínimo indispensable, Pablo. Operador mediocre. Operador mediocre 2013, Pablo Conde. Esto, señoras y señores, es el indicio de que llegan los mensajes a Soy tu padre. Pero antes escuchamos un poco de la letra de este tema que nos gusta tanto. Todo lo que tengo para decirte es que se me está pudriendo el queso en la heladera. Se me está pudriendo el queso en la heladera. Tengo un perro tan pero tan peludo que cada vez que lo acaricio, mi mano sale llena de pulgas. Mi mano sale llena de pulgas, pero las quiero tanto que me voy a bañar con ellas. Les paso el jabón a cada pulga por la espalda. Y ella me la pasa por un. Cuando vos venís, tomamos indoor, pero caliente. Y luego matamos un pájaro del susto. Algunos de los mensajes que nos llegaron a nuestro chat, nuestra mensajería, son los siguientes. A ver, ¿qué dicen los mensajes? El primero es de Cachou, que saluda. Hola, Cachou. Cachou, qué raro. San Lorenzo 1, River 0, dice. ¿Y Javier Diz? ¿Da para votarlos en los premios Éter? Mujer Amante es un temazo. Tres temas. Bueno. Tres temas habla. Javier Diz, no. Javier Dizzi, dice además. Sí. Javier Dizzi. Javier Dizzi. Está muy bien. Javier Dizzi se quedó comiendo en fechorías, por eso no vino. No mandó mensaje, debe estar durmiendo. Bueno, es un flojo, durmiendo la mona, ¿no? Es una gran expresión, durmiendo la mona. Durmiendo o haciéndose la de la mona. Bueno, no sé por qué durmiendo la mona y no durmiendo otro animal. Da para votarlos en los premios Éter, por favor, vótennos en los premios Éter. No sé qué son los premios Éter. Los premios que la radio. Reconocen la radio, los mejores programas de radio del de año. Y Mujer Amante es un temazo, dice con ese. Debo saber dónde estás, nos dice Adrián Barilari. Sí. Tita dice, pongan un repuesto. No se entiende el mensaje. Y bueno, en su momento debe haber sido muy gracioso. Tita también dice, aburre Nick Cave. Bueno, puede ser. Una Tita, provocadora. A nosotros no nos aburre, pero está bien. Lecolo dice, ¿saben si el Viagra funciona con los animales? A mi gato hace 3 semanas que no se le para. Quizás estás perdiendo tus habilidades en felatio, Lecolo. Puede ser que el gato no se sienta estimulado por la propia colorada. Quizás se pudrió. Igual hay una variedad de Viagra para animales, ¿eh? ¿Sí? En Carrefour los venden. ¿Cómo se llama? Viagra para animales. Ah. Viagra, sí. Animal for Viagra. Animal for Viagra. Viagra for Animals. Viagra for Animals. Hernán dice, ¿cuál es la onda con Nick que todos los dibujantes lo odian? ¿Es porque copió, robó y fusionó Clemente y Garfield? Robó y algo más. Copió, huyó y lo pescaron. Podría ser la película de Woody Allen basada en la obra de Nick. Bueno, dice Hernán que aclara que no le gusta Nick. Por las dudas, ¿viste? No me gusta. Ya, tira la piedra y esconde la mano. ¿Qué es lo que tenés contra Nick? ¿Qué es lo que el medio tiene contra Nick? No lo vamos a poner. Y eso, acusaciones de robo. Nada más y nada menos. Entre otras muchas cosas que habría que buscar por ahí. ¿Vos estás de acuerdo en que...? Hay blogs por ahí, hay... Ahora no me acuerdo los nombres, pero si vos buscás y googleás, hay casos así de gente que se tomó el trabajo de buscar trabajo de Rudy, de Daniel Paz, de Maitena, de Quino, de un montón de autores, y luego la posterior copia del Amigón. Exactamente, de hecho, Lecolo pone acá en el... Otra vez. En el chat pone un link a Taringa donde hay un post que se llama Los Plagios de Nick. Ah, directamente. El que puede entrar en Taringa y buscar ahí, claro, Los Plagios de Nick para metáfora. Ver cuáles son ellos. Parece que hay un detalle plagio a plagio. Bueno, un saludo para Los Plagios de Nick. Es una gran banda. Un nombre para bandas. Los Plagios de Nick en vivo en Salón Porredón. Sí. Walter Martínez nos pregunta, ¿qué pasa con Rápido y Furioso? Fue quizás la única persona que se hizo cargo de la consigna de pensar los títulos de las películas. Pero en este caso son dos adjetivos. Hay que ver qué pasa con dos adjetivos. No hay una regla escrita, por lo menos no hasta ahora. Para mí son malas. Malas y pochocleras. Malas para menores de 14 años con problemas mentales. Ok. Rápido y Furioso. ¿Alguna otra película que entre en esa categoría? No, en este momento no puedo pensar en... Todavía no puedo operar, querés que piense en título de película, la puta madre. Bueno, ya vamos a volver. Dos adjetivos, entonces. El que quiera seguir opinando acerca de los títulos de películas, lo único que tiene que hacer es decirlo en la mensajería instantánea. Como Tita, que dice otra cosa que nada que ver. Dice, los de Dietrich se tapan las caras para que no los juzguen por facheros. Ah, Dietrich, banda que tocó en el Salón Perredón luego del show de Viva Elástico. Sí, una banda que, como los que roban bancos, se tapan las caras. Exactamente. Y Hernán le dice gracias, le colo por lo de los plagios de Nick. Y pregunta, dice, acabo de volver de hacer caca. ¿Respondieron lo mío? Sí, recién. Esperemos que lo hayas escuchado. Me saque foto de la caca y la tuitee. No estaría nada mal. La pongan en Tumblr, en Bandcamp, en MySpace, en Shalloway. Dale, todos juntos por una caca con Hernán. Y Gaturro dice, muy bueno el programa, los escucho siempre. Gracias, cagamos, Gaturro. Cagamos, Gaturro. Cagamos justamente hablando de la caca del otro flaco. Le va a buchonear al otro. Finalmente, Sara Rivero, ¿qué dice? Según mi profesor de producción, dice que a los japoneses les gusta el cine argento como a nosotros el de ellos. A mí me gusta el cine japonés, ¿eh? Sobre todo Abba Kiarostami. Abba Kiarostami. Sí. No es japonés, pero bueno. Pero me gusta igual. Fernet dice, vi una película que se llama Sangre, Sudor y Gloria. Una cagada. No puede ser buena, no hay forma de que sea buena. No hay forma de que sea buena. Y Mr. Green Jeans dice, Sala, sos el zapa de los cómics, que viva el falocratismo. No se entiende, pero bueno, gracias, supongo que será un elogio. Así que gracias, amigo, por tu comentario y acá estamos trabajando para usted. Y ahora cambiamos de cortina, ¿sí? Abruptamente. Porque vamos a hacer... Relájate, Pablo. Sí, es momento de que todos bajemos un poco, ustedes en sus casas. Les voy a pedir, por favor, que se concentren. ¿Viste cuando la gente que va a aprender a conducir y el instructor te va indicando? Sí. Le dirá, baja un cambio. No está mal. ¿Ahora es el chiste? Está bien, sí. Baja un cambio en vez de no, un cambio entiende. Menos, ¿no? Claro. Sí. Hay que bajar un cambio, le dice el pelotudo. A la mujer que está nerviosa porque tiene miedo de chocar. Y sí, yo estaría nerviosa si fuese mujer también. Yo por eso prefiero no manejar, porque si fuese mujer, menos mal que no soy mujer, porque estaría todo el día frente al espejo masturbándome. Menos mal, Pablo. Menos mal que no soy mujer, sería menos productivo, ¿no? Sería una maravilla y una cosa patética, pero bueno. Sí, me da asco mi propia imagen. ¿Hacia dónde vamos, mi querido Pablo? Vamos Raúl. A hacer algo, yo te voy a pedir a vos que vayas a traer el transpoder. Sí. Lo dejamos ahí al lado del baño con Ichi y el gato. Trae, por favor, el transpoder. Uy, pesa un huevo. Sí, tráelo. Cuidado, tiene rueditas. Tráelo con la rodita, no sea brudo, no haga fuerza al pedo. Toma. Ahí está. Bueno, este, señoras y señores, que tenemos acá, esto que tenemos acá, es el transpoder comunicacional. Sí. Es un aparato que nos llegó hace un par de meses. Con él ya hemos hablado un par de veces con una persona con la cual parece que es la única persona con la cual hemos tenido contacto. Parece que es la única persona que tiene el poder de recibir la comunicación con el transpoder. Nosotros hemos hablado en el pasado, quienes han escuchado los programas anteriores habrán seguramente disfrutado de la cobertura de los shows del primer show de Soda Stereo y el primer show de los Sex Pistols que hizo Alejandro Chota von Trier. Muy bien. Un periodista argentino que no está especializado en rock precisamente, pero que ha trabajado cubriendo para revistas como Caras, perdón, como Gente, sí. Lanzamientos de discos y etcétera. El transpoder estaba ahí guardado, ya te digo, acá en el cuartito de máquinas de Ciclope Radio. En el cuartito azul. Y hoy yo fui a colgar ahí el saco, como siempre, ¿no? El saco y la corbata, los colgué ahí y vi que vibraba el transpoder. En general está apagado, por eso me llamó la atención que esté prendido. Y resulta que no estaba prendido, estaba vibrando como si estuviese prendido, pero en realidad estaba apagado. Y ahí me doy cuenta que algo extraño está pasando. Qué raro. Y cuando hablo... Sí. Hola. Me habla Chota von Trier. Me habla Chota von Trier, pero desde el futuro. Uy, como... Chota von Trier me llama a mí, que no, nosotros lo llamamos siempre a él y lo encontramos en distintas situaciones. Ahora es él el que nos llama a nosotros. Él se manifestó. Se manifestó de alguna forma extraña, hizo que funcione. No entiendo cómo hizo que funcionara un aparato que está apagado, pero me dijo que tenía ganas de salir a... Porque tenía algo que contar. Bueno, pero lo vas a sacar al aire, ¿cómo es? Chota von Trier va a hablar ahora, señoras y señores. A ver, probá el... No, andá, dale cuerda. Vos, me parece que tenés... Déjame sí. solo, déjame solo en la habitación. Ahí está, porque esto requiere de concentración anal. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿sí se escucha? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Sí, muy bien, acá contento. ¿Cómo están ustedes? Bien, Alejandro, ¿de dónde cazzo estás llamando? Porque me llamó mucho la atención que seas vos el que llame. Sí, bueno. ¿Te acordás de nosotros? Sí. No, hablamos unos... No sé en qué año estás. Por supuesto que sí. Bueno, acá estamos, evidentemente, 2034. ¿2034? ¿Me estás llamando del futuro, Alejandro? Sí, bueno, para mí es el presente. Escuchame, ¿qué futuro? ¿De qué futuro me estás hablando? El futuro ya llegó. El futuro ya llegó, está claro. Hace rato. Sí, sí. Para nosotros el 2034 es 21 años adelante. 14 de septiembre. Es una barbaridad. 14 de septiembre de... 2034. Son 21 años y 15 días adelantados. O sea, me estás hablando del pasado. Te estoy hablando de el 2013. ¿En serio? Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Qué sorpresa. Bueno, en realidad no debería sorprenderme, porque para nosotros es una cosa de todos los días. Claro, por supuesto. Supongo, porque estás en el futuro, supongo que... Los viajes en el tiempo deben estar a la orden del día. No, ya quedaron como algo obsoleto. No se te entendió, ¿qué? Quedaron como algo obsoleto. ¿Obsoleto el viaje en el tiempo? Los viajes en el tiempo están pasados de moda. ¿Pasados de moda? Sí. ¿Y en qué año se pasó de moda viajar en el tiempo? En el año 2020. En el 2020, claro, hace unos... Se inventaron en el 2016. En el 2016 se va a inventar... Para. En el 2016 se va a inventar el viaje en el tiempo. La empresa es personal. Personal. Se fusionó con Alfajor Grandote. Con Alfajor Grandote. Y inventaron la máquina de viajar en el tiempo. La máquina del tiempo. Muy barata. ¿Cómo se llama la máquina del tiempo? Máquina del tiempo. Ah, máquina del tiempo. No hubo originalidad. No llamaron a nadie de asesoramiento de marketing. Sí, sí, sí. La empresa Telecom. Telecom les hizo asesoramiento de marketing y inventaron esta máquina del tiempo. ¿Vos pudiste viajar? ¿A qué épocas viajaste? A todas. ¿En serio, Chota? Sí, pero al final termina siendo muy aburrido. Sí, pero... Valía muy barata, se hizo muy popular. Yo te voy a hacer una pregunta, quizá esto para nuestros radioescuchas sea algo un poco difícil de captar, pero es como, digo, me voy a meter con temas de física cuántica y etcétera, pero es como en Volver al Futuro, que si se ve a sí mismo explota. No, es una ducha. ¿Es una ducha? Una ducha. ¿La máquina del tiempo es una ducha? Claro, y vos regulás... ¿La caliente o la fría? No, pero pasado, vas dándole rosco a la canilla y sí. Te cae el agua. El problema es que tenés que estar desnudo. Claro, viajás en el tiempo desnudo, como le pasa a Schwarzenegger en Terminator. Cuando caes al pasado desnudo, siempre se arma quilombo. ¿Y viajás al pasado con la zapán que tenés o viajás como Schwarzenegger? No, exactamente con la zapán que tenés. Uy, qué triste. Y si te encontrás con tu yo lo dirás anterior, por vos, hijo de puta. ¿Te podés encontrar? ¿Cómo? Lo dirás por vos, hijo de puta. Sí, lo digo por mí. ¿Te encontrás con... ¿Te pasó de encontrarte con tu yo anterior, Chota? Sí, tuve un café. ¿Y te creíste a vos mismo que eras vos del futuro? Sí, por supuesto, si yo no me conozco a mí, no me conoce nadie. ¿Y en qué año apareciste? ¿Con qué edad tenías? No, pasa que nosotros tenemos una... Estamos en todos los tiempos. Ajá. O sea, vos, por ejemplo, ¿cómo? Repetime tu nombre. Pablo. Bueno, Pablo, hay un Pablo tuyo en cualquier 1901, en 1320, en el año antes de Cristo. Siempre hay un Pablo que sería tu representación. ¿Y qué están haciendo? Y pues espajea, qué sé yo. Descubriendo América. ¡Sí, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Mejor prueba no me podía dar. Tengo una pregunta. Porque estás en el futuro, 21 años... Quiero remarcar esto para que confirme, el que acaba de poner en internet cicloperradio.com.ar, sí. Que es por donde sale el programa. Para, ¿me estás diciendo que esto se escucha por internet? Claro, internet. ¿Existe internet ahí? Chota, ¿cómo vas a decir eso de internet? Pero eso no nos pelotudo. Ya hace muy poco. Pero acá si es una... Acá decir que usas internet se te cagan de risa. Internet en el... Dentro de... 21 años internet es motivo de risa, me estás diciendo. Pero es como usar un... una riñonera. No. Es un pelotudo lo que puedo usar, nada más. No se usan más riñoneras ni internet. Es como andar en ojotas y media. Y media en la calle. Sí. Una remera Rucaus. Bueno. ¿Quién puede ser tan hijo de puta? Y yo conozco a... Me muero, chota, me muero, perdón. Así que entonces internet obsoleto, sí. Dentro de 21 años ya no existe más. ¿En qué año dejó de existir y cómo se comunica la gente? Porque hoy en día, el futuro, te digo, lo que promete, sí, desde hoy, sí. Es que las comunicaciones a través de las redes sociales, a través de los celulares, los smartphones, que son casi una novedad y que están explotando y que hacen que la gente esté hiperconectada hoy en día, es lo que parece que es el futuro, ¿no? Pero vos me decís que ya no existe más. El hombre se llevó tanto con la comunicación, sí. Se llegó a límites tan extremos de hiperconectividad... Que quemaron toda la mierda. Quemaron toda la mierda. Se cansaron de el Facebook, de Twitter, de todo eso, y a la mierda. En el año, fue 2029. Sí. Se prendió, fueron todos a la Plaza Mitre. Plaza Mitre. En Mar del Plata. Sí. Todo el mundo, en avión, en helicóptero, todos los Twitter del mundo, los Facebook, los iPad. Sí. Los tiraron. Los Twitter que no, hasta hoy... A un piletón. Hasta Twitter no tiene presencia física, pero después veo que sí. Todo. La gente se manda a Twitter que es algo físico. Sí. Hasta un kilo pesa. Un kilo cada tweet. Y los prendieron fueron todos. Fue como un acto, ahí fue como el fin de la tecnología. Hoy nos comunicamos hace rato ya. La tecnología toda. Toda. Menos el teléfono. El teléfono sigue existiendo. Lo único que sigue es el teléfono. ¿Pero qué? ¿Teléfono a disco, el viejo, el negro? Sí. ¿El negro viejo? El teléfono de cable. ¿El celular no existe más? No. ¿Y es el digital? ¿El teléfono que tenés ahora? No, el teléfono clásico, ese que usaba Mirta Legrand. Ah, Susana. Susana Jiménez. No te acordás, claro. Ahora la clonaron a Susana Jiménez. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y están al aire? ¿Siguen esos programas? Hola, Susana. Hola, Susana volvió a ser. Sí. Mirá que por derecho ya no lo podía. Ahora recuperaron los derechos. Sí, recuperó. Los clonaron también a los derechos. Mirá, los derechos fueron clonados. Sí, y volvieron a la vigencia. ¿Y cuál es el programa que más mira la gente? Perdón, le aclaro a la gente. Match Dance. Match Dance, que lo conduce ¿quién? Bebe Conteponi es el conductor número uno del futuro. Ahora es Bebe Conteponi. Conteponi. Ahora lo transformaron en caballo. Es un caballo que conduce el programa. Sí, un pony. Un pony conductor. Conteponi. ¿Y habla? ¿Un pony que habla? No habla, dice... Bueno. Y la gente se divierte. Diversiones raras en ese momento, supongo. Pero tengo una pregunta. ¿En qué? Vos ya dijiste Mar del Plata, supongo que me estás llamando de Argentina, ¿no? No. ¿De dónde me estás llamando? No existe más la división en países. ¿Cómo no existen los países? Antes era Argentina, Estados Unidos, Marruecos. Sí. Eso ya fue. ¿Y ahora? Ahora es tierra. Tierra. Ahora son planetas. Ah, Tierra, una cosa más macro. Dejamos de lado la división zonal. Sí, ahora eso de las divisiones geográficas me parece que es obsoleto también. O sea, el hombre llegó a otros planetas. Sí. ¿A qué planeta llegó el hombre? Júpiter. Sí. Martes. Jueves. Sí. Júpiter, ya lo había dicho. Urano. O hay otro Júpiter. Urano. Urano no lo había dicho. Y Plutón. Ah, mira vos. Y están por cerrar con... Nietzsche. ¿Dónde está Nietzsche? Entre Urano y Plutón, a 200 kilómetros. 200 kilómetros, es como irte a... A Chapalmalal, Calamuchita. Bueno, y no existe entonces más... no existen más los países. No. ¿Y cómo, si querés ir, por ejemplo, a lo que era antes... Digamos, en Francia. ¿Cómo se llama ahora eso? No, nada. ¿No existe más? Se alisaron todas las calles, se aplanaron todos los edificios. ¿Y con todo el lo que se conocía como Torre Eiffel, Torcuato di Tella, todos los edificios clásicos, el de Palacio Barolo, el Obelisco, la Torre Eiffel. Sí, se alisó todo. Se convirtieron en comida. Es muy difícil entender lo que estás diciendo. Estás... queriendo decir, perdóname a ver si puedo procesar esto. ¿Estás queriendo decir que los grandes monumentos levantados con el esfuerzo de generaciones y generaciones de la raza humana se transformaron en comida? La gente empezó a comer la Torre Eiffel que está hecha de metal. La gente empezó a comer metal. Lo que pasa es que se desarrollaron Nokia, desarrolló unos dientes. ¿Nokia? Sí, Nokia. ¿Te conoces Nokia? Sí, hasta ahora se dedican a electrónica. Bueno, ahora hacen electrónica para los dientes, hace como 20 años. Ajá. Y la gente se comía todo y con eso se acabó el hambre en el mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Se acabó el hambre, pero se acabaron también las casas, se acabó todo. Sí, sí, sí, la gente come ahora cualquier cosa. ¿Y de qué vive? ¿Vive sin techo? ¿Qué pasa con el clima? El clima es siempre 40 grados. ¿Permanente? Permanente. No hay más invierno, verano, primavera, noche. ¿Calorcito? Calorón, bastante. Uf. Bueno, el único que anda bien es Cadore. Cadore, la heladería. Sí, es así. ¿Sigue existiendo Cadore? Sí, es la única heladería del mundo. Ah, qué bueno. Bueno, les debe ir, abrieron sucursales. Lo que pasa es que te rompen el culo con el cuarto, 33 pesos. Ah, bueno, no cambió el precio. Hoy en día está lo mismo. Bueno, yo sé que me llamaste por algo puntual. Creo que era porque me habías dicho en la comunicación anterior, porque estabas con un recital que querías hablar. Sí, igual, pero no tenemos más tiempo. Pero bueno, en otro momento hablamos y ya no tenemos más tiempo. Yo te pido si podemos hacer la semana que viene una nueva comunicación. La semana que viene nos comunicamos. Que me llames de ahí, del futuro. Donde dale, yo te llamo cuando comes algo gratis. ¿Te sale gratis? Sí, me sale gratis. Y sí, igual el transporter siempre es gratuito para nosotros. Pues te mando un beso porque tengo que hacer otras cosas. Pero pará, no me dejes así, no seas justo. Yo no creo que te deje. No, y déjame que ponga un tema musical. Bueno, pon un tema musical. Dale. Te mando un beso, ¿Te gustan los House Martins? Sí, soy el amigo de ellos. Ahí está, bueno, callate. Yo la fuera con el pelado. Gracias, Chota. Un beso en la vida. Chau. A smile and the meaning of style is the night I'm with the boss. Where you win or you lose, and it's them who choose. And if you don't win, then you've lost. What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe it, oh no, cause it's never something happened to me. No, oh, oh. It's another night up with a boss. Steps overgrown by moss and these odds me. Good women grow on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds. And they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it, oh no, cause it's never something. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never been happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Something again and again and again. Something again and again and again. Something again. Again. mí no me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Esta cortina me hace acordar al Inspector Gadget. No, ¿no? ¿No tiene no, un aire? No, no. Sí, ¿no? Pero no. Es de Cazafantasmas. Bueno, pero me hace acordar. ¿Y sabes a qué otra cosa me hace acordar? ¿A qué te hace acordar? A la serie Reportera del Crimen. Con la vieja Angela Lansbury. No sé por qué te marcó esa serie. La nombré. No, no me marcó, era una cagada. Pero me acuerdo mucho. Incluso me acuerdo que se llamaba Murder She Wrote en inglés. Precisamente, siempre decir lo mismo. Bueno, ya lo repetiste esto al aire. Y lo diré todas las veces que sean necesarias. Me parece genial que vuelvas sobre ello. Y yo vería mi relación con la gerontofilia. Nada más. No, pero nada más. Me cago. Nada más. Lo que escuchábamos primero eran los Happy, perdón, los House Martins haciendo Happy Hour. Subconsciente. No. Haciendo Happy Hour. Mm. Y después sí escuchamos a los Happy Mondays. Mm. Toma, está con la Happy. Claro, haciendo Step On. El día que la Happy sonó en exceso en Soy tu padre, fue ahora. ¿De qué vamos a hablar ahora, mi querido Pablo, en esta audición que hasta la una de la mañana está aquí en Cíclope Radio, como cada domingo de la vida mundial? Vamos a recomendar fuertemente un libro. Sí. Que es un compilado, una selección de textos. Déjame ver cómo se llama el título exacto. Te lo digo, porque se llama Cerdos y Peces, lo mejor, simplemente. Una antología, como decís vos, una recopilación que incluye material de las diferentes épocas de la revista capitaneada por Enrique Sims. Exactamente. En este momento el libro está a la venta, es un compilado muy bueno. En este momento hace 2 años. Hace 2 años. Un momento está, medio raro. Sí. Lo que decíamos de entrada era que la idea era recomendar esto porque vamos a hablar un poquito de la revista, pero además porque el libro se está viendo cada vez menos. Eso quiere decir que se está vendiendo y que no está bueno que se queden de lado. Para quienes no saben qué fue la revista Cerdos y Peces, va a ser algo alucinante toparse con este material. Para los que ya conocen Cerdos y Peces, sin lugar a duda va a ser reencontrarse con eso. Y para los que tienen varios números o algún número dando vueltas de la revista, va a ser una forma de sumar a toda esta ilógica trayectoria totalmente anárquica y absolutamente autodestruida que tuvo la revista dirigida por Enrique Sims, uno de los tipos más talentosos, más polémicos, si se quiere, de nuestro país, por lo menos desde el 83 para acá, que es cuando salió a la luz la revista, ¿no? Con la vuelta de la democracia. ¿Ibas a decir algo? No, digo que aparte de la mera selección de un montón de artículos, notas, ensayos, entrevistas, historietas y tapas de la revista, incluye en la primera parte una entrevista con Sims, donde un poco pone en perspectiva el origen de la revista, qué pasó, los problemas que tuvo con la censura, con los diferentes las diferentes etapas y los colaboradores, y también termina con un mensaje un tanto descorazonador. En un momento habla de que se perdió la batalla, de que la guerra estaba, que no había forma de que la revista se pudiera establecer, y deja con un sabor amargo, pero bueno, por lo menos pone... Es una linda entrada a ver el material que ya tiene un montón de años. Básicamente, Cerdos y Peces fue una revista de contracultura. La contracultura era algo contestatario, era una forma de tratar de subvertir el orden impuesto de lo que era la cultura, y buscaba desde la recopilación de distintos autores y las, digamos, la anarquía absoluta de esos textos, la mezcla de esos textos, que de hecho mucho de esto viene de autores como William Burroughs, de quien Sims utiliza muchos elementos, esto de los cut-ups, los recortes, y utilizar textos mezclados y robar textos, apropiarse de textos ajenos y firmarlos como propios. Bueno, como un culto, mucho en un culto de la fotocopia, ¿no? Un culto al a la fanzine, foto... a lo sí, punk. La revista tenía un poco de eso, pero en realidad lo tenía sobre todo desde el texto, y era algo totalmente anárquico, era algo que hacía que las viejas se espanten, digamos, las tapas eran tenían un fuerte contenido de mal gusto, de la violencia, de lo agresivo. Es difícil pensar en términos de que en el 80 y pico aparecieran travestis o denuncias a la policía o cuestiones de bisexualidad en la tapa de una revista que estaba en los kioscos. Exactamente, y lo hacían con una rabia feroz. Una de las cosas muy piolas que tuvo Enrique Sims es saber rodearse de gente de distintas áreas, entre ellas su colaboradora número uno, que fue Vera Land. En el libro creo que hay textos de Vera y de algunos de ellos, como Bode o, bueno, ahora no recuerdo el nombre. Ragendorf, gente que se salió del riñón de la revista y después hoy son tipos consagrados desde hace muchos años. Claro, hay una serie de autores muy grande que colaboró en la revista. Gente bastante interesante, gente de mucho del reviente. Vimos también como el Indio Solar y mucha gente del rock también, ¿no? Escribiendo, dibujando. Claro, exactamente, porque era una revista que precisamente venía tocando todo lo que era la cultura desde otro lado, ¿no? El enfoque era, entonces estaba el Indio Solar y estaba, no sé, Tomás Abraham, por ejemplo, o Fogwill en algún momento escribió. Entrevistaron a Fogwill, a Clayman, a La Nata, a Bartiz, qué sé yo, entrevista a Fito Páez, sacaban notas de bandas que acá no eran conocidas, recuerdo nota de Pixies, por ejemplo, en momentos que acá no eran conocidos. La revista empezó a salir a fines del 82 y dejó de existir en el 2004, tuvo cuatro etapas. Digamos, cuatro con etapas con bastantes saltos en el tiempo. Muy salteadas. Muy salteadas, con diferente suerte en cada una de ellas. Con diferente suerte, siendo la última la más breve, y creo que salieron dos números nada más. Del 2004. Acá aparece, hay una selección de algunas de las tapas más importantes, ¿no? Una especie de dossier con las tapas a color reproducidas, y está la versión del 2004. Y también es interesante que le iban cambiando como el subtítulo o, digamos, el encabezado, el eslogan, ¿no? Sí, el diseño de la tapa también iba cambiando, desde tapas más clásicas hasta tapas mucho En el número más... del 2004 aparece Iván Noble, caracterizado como el jorobado de Notre Dame, por y ejemplo. Dice, el rock chabón me chupa la pija, ¿no? En esta portada que aparece acá reproducida, con el eslogan que era el lado oscuro de la calle, ¿no? Antes había sido la revista de este sitio inmundo, bueno, diferentes bajadas, ¿no? O frases que un poco representaban el universo de la revista. Sí, digamos, lo que tuvo esta revista es que en realidad marcó una forma de pensar que no tenía entidad impresa en nuestro país, o por lo menos estaba un poco desperdigada por ahí, y en realidad lo que hace es agarrar toda la cultura barriobajera. Pero del reviente bien entendido, del reviente Bukowski, del reviente Burroughs, del reviente la experimentación con las drogas, la sexualidad extrema. De hecho, el mismo Sims, una persona que hoy desgraciadamente está un poco jodida de salud, en cierta forma, de manera lógica, después, bueno, de todo el rock and roll que lo último encima. Tengo entendido que salió impreso, las últimas publicaciones o colaboraciones para medios gráficos fueron en la revista Orsay. Uh-huh. Sí, en el año este que estamos, en el 2013, y el año pasado hizo varias participaciones contando un poco su actualidad, ¿no? Su actualidad viviendo en Mar del Plata, en una pensión, en un hotel, en sus recaídas, sus problemas con la salud. Eso se puede ver, siempre recomiendo el sitio orsay.es. No me acuerdo puntualmente en qué números, pero están todos los números en PDF para acceder gratuitamente a los contenidos, y ahí están las crónicas de Sims más recientes, su experiencia también en Chile y demás. En este último número hay, y creo que en las dos o tres anteriores también, pero sí, vale la pena acercarse a Sims. Es un personaje bastante particular, sé que se está haciendo un documental sobre él, tengo muchas ganas de ver ese material. Sims es una especie de gurú, si se quiere, de la contracultura, de una contracultura que hoy no existe, ya no existe más la contracultura casi en ningún lugar del mundo. Algo malo. Porque ahora la contracultura en teoría es la cultura, dicen algunos. Bueno, es raro, pero mí, digamos, lo no que decís que se así. Puede ver desde diferentes ámbitos, porque digamos es como el rock alternativo o el underground. Siempre va a haber un under. Sí, porque ahora el under es lo desconocido, esto no es lo desconocido. Bueno, pero hoy hablamos de Viva Elástico, ¿no? Por ejemplo, sí. Bandas que son enormes bandas, alucinantes, y tocan, no sé, habría el sábado en el Salón Borradón, habría, no sé, con muchísima suerte 70 personas, digamos. Pero eso, hay un montón, eso no es contracultura. Bueno, la contracultura no, es otra, digo, cosa. Está bien, entiendo. Una cosa es lo popular, sí. Y la contracultura no tiene que ver con el ser popular, sino el planteo básico y el punto de partida que tiene ideológico, sí. Lo que se genera. En este caso, se habla de la preponderancia del reviente desde otro lado. Algo que hoy no existe, algo que hoy no hay ninguna revista, no hay ningún fanzine ni nada parecido en su momento, digamos, para establecer algún paralelo hacia afuera. Bueno, fanzine estaba... debe haber un montón que por ahí ignoramos, sitios web ahí, debe haber un montón de material, seguramente no con el impacto que tenía hacerlo 100 veces cuando no había internet, digamos. Hay que poner en contexto también... No existe más la contracultura, bueno, esto es algo está bien. Que por más que me digas no, pero sí. Yo hago un fanzine punk... en Santa Rosa de Calamuchita, que leen tres, y eso no es la contracultura, eso es el impacto que tiene lo que haces. Pero las cosas cambiaron tanto en el mundo que las personas que, digamos, buscaban oponerse a la... Es lo que decías de entrada, lo que dice Sims. La batalla se perdió, ¿por qué? Porque todo cambió, el mundo cambió, la forma de consumo es otra, la forma de generar cultura y de acceder a la cultura es otra, y no hay lugares de resistencia más allá de los lugares que tienen poca asistencia, que no es lo mismo. Quizás haya perdido un gran porcentaje de curiosidad por parte del público que puede consumir rock, poesía, no sé. Lo que pasa es que también uno piensa en lo artístico, pero seguramente también la contracultura tiene que ver con las drogas, con el sexo, con un montón, con la política. Sí, y además una cuestión de que, bueno, todo lo que antes era... de nicho, hoy es popular y digo, en su momento Bukowski era, por ejemplo, que era uno de los artistas a los bueno, cuales hoy tampoco es popular punto. Bukowski. No, pero se consigue en casi sí, cualquier librería. En Jenny el Ateneo. O te bajás de internet o podés leer en internet lo que quieras. Bueno, internet, digamos que democratiza cualquier cosa. De internet tiene mucho que ver con esto de que de la todo esté disponible, sí, digamos. La que se pueda conseguir todo. La contracultura hoy me parece, el lugar de la contracultura es la Deep Web, esta famosa Deep Web. No sé qué carajo es la Deep Web. Es para escuché hablar, pero no sé, es para hablar para otra charla. En otro momento, pero es supuestamente el lado B de internet, donde hay... Como la internet no oficial. Una internet donde te cuesta mucho entrar, algunos sitios que son complicados de entrar y que tienen una lógica donde están los traficantes de armas. Y ahí, por ejemplo, películas de filmaciones de tipos matando a otro y así. Ese tipo de cosas. Ah, es como quiero entrar ya. Claro, es todo eso quedó relegado digo, me parece... Quizá alguien sepa más del tema. Sí, yo creo que en el sitio del diario La Nación veas así pedofilia y así, claro, y gente cogiéndose muertos. No sucede, o por lo menos no la última vez que entré. Claro. Igual ahora están cambiando un poco, ojo. Ah, voy a hacer un refresh. Sí. La contracultura entonces quizás sea la deep web, pero bueno, volviendo sí, a este libro puntual. La idea es que si ustedes compran el libro este de Cerdos y Peces, se van a dar cuenta que la revista pasaba por otro lado, pasaba por querer pudrirte la cabeza con ideas de un mundo distinto, con otros ideales, con otra búsqueda, una cosa bastante distinta. Si me puedes enumerar algunas notas, por ejemplo... Bueno, ahí, digamos, una de las cosas clásicas de la revista eran las aperturas, los editoriales de Sims, ¿no? Que acá están compilados, siempre muy sórdidos, muy reventados, muy potentes. Bueno, Sims reconoce que nunca escribió si no era bajo el influjo del alcohol y la cocaína, por ejemplo. Después hay un montón, también hay como un apartado donde hay entrevistas a gente como Tomás Abraham... estaba Fowell, a quien mencionaste vos hace un ratito, Ragendorfer, Ricardo Bartiz, Claudio Kleiman, bueno, poetas, pintores, músicos, muchísimos autores y gente que es la verdad que tenía una participación alucinante. No, está bueno, este libro recopila todo este material y lo mejor de un montón de años de la revista, se hacía un balance por todas las épocas, está editado por el Cuenco de Plata, salió en el 2011 y como decíamos Pablo, todavía se puede ver en algunas librerías, no tan frecuentemente como lo, por supuesto, hacía cuando salió. Traten de conseguirlo, métanle mano, entrenle a este libro que es algo interesante y que tiene el reflejo de una época y una forma de pensar distinta. De otra forma de entender la cultura, Vamos a escuchar un poco de música, que ya nos queda poco programa. Bueno, parece? Hoy te puedo decir que subiste unos puntos en cuanto a tu programación musical. Casi no me dormí. Menos mal, entonces puedo poner esto así, no puteas. Uy, ahora me cagaste, me pones un cantautor finlandés con una mandolina. Every star is a possible death. Gave them names, you called them cancers, called them accidents. We won just like a vulture circle in my head, yeah. It burned out 500 million years before I saw it. It burned out 500 million years before I saw it. Burned out 500 million years before I ever saw it. Another guy, otro tipo, puedes decir lo que sea, pero te vi con otro tipo y eso no va a cambiar nada. Soy tu padre, soy tu hermana, soy tu abuela, soy Carmen Barbieri, en la nevera como chocolate, como a la mañana, todo lo que me entra por el ojete abierto. En la vereda, en la avenida, estación Carranza, avenida Santa Fe, me tomo el subte, me tomo un auto, porque el remis sale caro, me compro una carreta, soy tu padre en vivo para vos. Seguimos en el aire. Brevemente, porque ya nos estamos yendo, lo que suena ahora es el indicio de que vienen los mensajes. Más mensajes aquí en Cíclope Radio, en esta emisora que hace las delicias de los enanos y de Roberto Goyeneche, que aún estando muerto, escucha esta audición. Claro que sí. Algunos mensajitos. Fernet, después de habernos dicho que había visto una película que se llamaba Sangre, Sudor y Gloria, perdón. Sí. Dijimos que sí, que efectivamente debía ser muy mala. Y dice, posta, es una poronga. Bueno, hay porongas y porongas. No, no, pero dice que sí, que muy es. ¿Cabezona o...? No, no aclara. No aclara. Ciclopete Radio dice, ¿qué saben de la nueva de Andrew Bujalski, el de Fanny Jaja? Es de ajedrecistas ochentosos. ¿La vieron? Sí, no, la vimos. Está sí, buena, la vimos. Yo no la vi, no la vi. Sí, la vimos, no se la llama... Vi. No la vi, está buena. Se llama Computer Chess. Uy, debe ser un peliculón. Y es una convención de ajedrecistas que en 1980 y qué sé yo, 81, ponele, no recuerdo el año, se juntan a desafiar, hacer competencias con computadoras de partidos de ajedrez, ¿no? Las computadoras cuando empezaban a ser grandes competidoras de los ajedrecistas. La película está muy bien, está hecha en blanco y negro, está filmada en video. La famosa película que le ganó a Kasparov, la famosa computadora, la Deep Blue, ¿no? Una que le terminó ganando al número uno del mundo. No me acuerdo. En un encuentro que fue como la primera vez que una computadora le ganó al hombre, al máximo líder del ajedrez mundial. Retoma eso, es una comedia media rara, es una comedia de Bujalski. La película está muy bien y va a ser el caballito de batalla del lanzamiento de Sundance Channel. ¿Ico, el caballito de batalla? Sí. Va a ser el ICO, el caballito de batalla de Sundance Channel, la señal norteamericana del festival del cual hablábamos hace un rato, que va a tener su versión latinoamericana y en un principio va a salir solo en DirecTV a partir de este mes de septiembre. ¿Pay preview? No, creo, bueno, no sé, creo que sale en el básico, no sé, va a salir en DirecTV. ¿Forola Audiences? Forola Audiences. Sundance Channel va a estrenar Computer Chess, una película que recomendamos para los amantes de Andrew Bujalski, seguramente. Vos, porque yo no la vi, no la puedo recomendar. Seguramente nuestro amigo Javier Dizzi, cuando vuelva de Fechorías, hablará de la película la semana que viene. Tenemos a Woody Allen, que dice también, hay una película con dos adjetivos que es buena, dulce y melancólico. Película de Woody Allen justamente con Sam Peng, ¿no? ¿No la, ¿sabes que no la vi? Sí, una película que hace Sean Penn, hace de Django Reinhardt, un gran ¿que hace de guitarista? ¿O que hace de una especie de alter ego o de alegoría? Ah, no, hace de, perdón, claro, hace de un... como si fuera. Como una competencia de Django Reinhardt, que cada vez que lo vea Django se desmaya. ¿Te gustó esa película? Muy, ¿la recomendás? Muy buena película. Ah, mira, bueno. Bueno, y ahí podemos decir entonces, dulce y melancólico y rápido y furioso. Son películas que están bien, los adjetivos, cuando son dos o más adjetivos, la película funciona. Puede estar bien. Funciona. Sí. Finalmente, Guille el Polaco y Diego dicen, sala, presidente y pija para todos. No sé qué quiere decir eso. Es el nuevo eslogan de la presidencia. ¿Lo van a usar vos decís? Un país con pijas serias. ¿Pijas para todos? Sí, también. ¿Y todas? Según, vos le podés tener con leche, con huevo, con tenés variedades. ¿En serio? La tarjeta sube, pero del culo. Sí, la pasás por los huevos. Esta es la manera de irse. Le quiero mandar un saludo a Javier Diz, nuestro coequiper habitual de cada domingo, que debe estar en su casa, ¿no? Con sus esclavos alemanes. Bueno, jugando el metegol, seguramente. ¿Por qué vos le querés mandar? ¿Le mandamos los dos? Bueno, yo le mandé los míos, vos mandaré los tuyos, querido. Le quiero mandar un saludo a... Saludos, ¿a quién que más? Que cada vez que suena esto, nos hace callar a nosotros, pero nosotros hablamos encima del momento. Y bueno, dejamos solo un instrumental, mirá. Chate ya. Hablamos cuando cantan ellos. ¿Por qué ahora todas las películas son biopics, biografías de tipos de la ciencia? Stephen Jobs, del boludo que hizo Facebook. Ahora está la película de el de la silla rueda de toda la cara deformada. Stephen Hawking. Digo, ¿qué pasa? En realidad yo no me plantearía eso, sino cómo puede ser que los tipos todavía están vivos si ya tienen una película. Que están vivos, tienen 30 años recién y ya tienen película. Bueno, Stephen Hawking está casi más muerto que vivo. Zuckerberg es un pibe. Se empezó a afeitar dos días después de que salió la película, bro. Le salió el primer pendejo en la genitalia. Hablando de pendejos que recién le crecen los pelos, qué buena película, Poder Sin Límites. Chronicle, para los que no. Sí, muy buena. Me la pasó el amigo Javier Dick, justamente hablando de él. La disfruté como un chancho. ¿Cómo disfrutan los chanchos de las películas? Desnudo y mantecado. Ah. Ahora podremos hablar, ¿no? Esa no sé si lo comentamos, pero la viste vos, es un peliculón. Sí, muy buena. Es tres pendejos que de pronto encuentran que tienen un poder ilimitado, pero no es que tienen que luchar contra una fuerza superior. Es como si fueran superhéroes, es como si fueran los X-Men. Sí. Pero, ¿entendés, man? O sea, no sé si me entendés, man. No tienen, ¿entendés, man, lo que te quiero decir, man? Un poco entiendo. Es re grosa, boludo, yo te digo, o sea, mal, loco, mal, pero mal, mal, ¿eh? Si no existiese, ¿la harías? La recontraría, sí. Y los tipos vuelan, boludo, dan vuelta a los autos. Te agarran un Volkswagen Gazelle y lo llevan a volar por el aire. Le dan vuelta, que le ponen droga a los autos para sí, que... lo hacen andar a cocaína. Y sabes cómo el auto se vuelve loco. Porque los autos son re drogaditos. Sobre todo el Fiat 600, que está internado con el padre Gracio, porque parece que también era violeta. ¿Y por dónde snifa? ¿Viste que los autos violetas? Sí. No son violeta por el color, son porque son violadores. ¿En serio? Los que voy a... ¿Vos ves, por ejemplo, un auto violeta en la calle? Ese seguro se cogió un negro. ¿Y por qué negros? Porque los autos no le hacen asco a nada. Los autos violeta, sobre todo los Fiat 600, son jodidos. Son violadores hasta las bolas. ¿Te agarró alguno de ellos? No, porque yo no soy negro. Ah. Pero me dijo, decí que no sos negro. Y si no sos negro, que la sacan, no te hace nada. Te pega. Cachetazos. En la cola. Oh, fíjate cómo tengo. Uy, boludo, te dejó la rueda marcada. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, aquí en el show del gol. Hasta la semana que viene. Del Fiat Gol. ¿Cómo estás? Prendido fuego. Pareces el que. Jimi Hendrix. La guitarra de Jimi Hendrix. Chao. Porque estaba, ¿no? Él tiró un fósforo y la guitarra se prendió fuego. Y ahí pasó la historia. Pero además no tocaba muy bien tampoco. La guitarra. Porque viste que la historia exagera. La historia la escriben los que ganan. Dicen que hay otra historia. ¿Y Hendrix ganó? Hendrix no tocaba él. Él tocaba, hacía que tocaba. Y por atrás del saco le pasaban un negro que era el tío y le hacía que tocaba. Como los de Cablín. Como los de Billy Vanelli, que en realidad eran unos negros gordos discapacitados, pero eran feos. Entonces los negros lindos se hacían, movían la boquita. ¿Hendrix era un gordo discapacitado sin brazos? No, pero era un negro lindo, pero no sabía tocar la guitarra. ¿Te gustaba Hendrix? Un poco. Lo hubieses violado como si fueses un Fiat, ¿no? Sí, pero yo como soy racista no te vieron negro ni loco. Me parece bien. Pero un blanco. Uy, salí. Chao. Salí, boludo, salí. Nosotros somos...